Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará la banda quiteña Blues Gang en la Alianza Francesa de Quito. La agrupación interpretará temas de su propia autoría que hablan de situaciones cotidianas con un toque de humor e ironía. Los estilos de las composiciones del grupo varían entre el blues tradicional, el funk, el jazz y el rock. La banda se creó en el año 2010 y está integrada por 6 músicos. Internacionales. Asunción. El proyecto denominado Abrazando a la Madre Tierra, que promueve la narración de cuentos en plazas de Asunción, se desarrollará el 18 y 19 de julio próximos. El objetivo de realizar esta actividad en plazas barriales es volver a darle su sentido original a las mismas, que vuelvan a ser un espacio de encuentro de las familias del entorno. Utiliza además la temática ambiental como eje narrativo basado en mitos y leyendas, estimulando a respetar y valorar el medio ambiente. Además, el Bibliobús Municipal de Asunción estará junto con su equipo técnico de fomento a la lectura en algunas de las plazas donde se realizarán los espectáculos. Este proyecto es organizado por la Municipalidad de Asunción y el Fondo Nacional de Cultura y Arte del Paraguay. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.